Viene por mi novia, yo voy a andar ocupadito. Vamos a ir a cenar. Ya me desocupo y no quiero ganar. Yo estoy con mucho mundo. Hola. Hola, mi amor. Sale, Valega. Así le hacemos. Sí. Yo me duermo tarde y me puedo echarle de más con gusto, ya sabes. A la hora. Sale, vale. ¿Quién es Vanessa? No ¿Por sé. ¿Por qué la tienes con un corazón? No, me equivoqué, yo ¿Cómo creo. ¿Cómo que te equivocaste? No la conozco, Vanessa no la conozco. Jim, ¿quién no es? La conozco. Dame el teléfono. ¿Cómo que no la Dame conoces si la tienes agregada? Dame el teléfono, por favor. ¿Cómo que no la conoces si la tienes Dame agregada? El teléfono, ahorita te explico. Está bien. No, te explico, no. Ven, no ven, ven, ven, ven. Suéltame. Dame, suéltame. Déjame darte no una explicación. Igual que ayer, igual que antier, igual que hace unos meses, y me hace mucha falta verte. Me arrepentí y me arrepiento diariamente por no haber sido consciente. Te juro, no quería perderte. Yo sé que miras mis historias y también me extrañas, te extrañas mi boca. Los besos que le di a tu cuerpo se te borran, pero no de la memoria. Y aunque ya no quieras volver a mi lado, puedo asegurar que me sigues amando y me voy a quedar con las ganas de verte a los ojos y tomar tus manos. Acepto mi error, también las consecuencias. Te pido disculpas y aunque ya no vuelvas, no pienses que todo me vale. Pero ¿qué más hago si no te interesa? Me toca decirte que te amo y bajar la cabeza. Quieras regresar, en mi corazón seguirá viviendo nuestra historia, mi amor. Raúl Beltrán. Y aunque ya no quieras volver a mi lado, puedo asegurar que me sigues amando y me voy a quedar con las ganas de verte a los ojos y tomar tus manos. Acepto mi error, también las consecuencias. Te pido disculpas y aunque ya no vuelvas, no pienses que todo me vale.